Bienvenidos a KDE Borroca, un nuevo podcast sobre el mundo del software libre, Linux y KDE. El nombre es una doble declaración de intención. Nos gusta KDE y nos gusta el software libre. Y pretendemos generar debate y discusión, bronca en una palabra. En resumen, un podcast para hablar sobre el software libre en modo cuñado. ¿Pero me ha sentido la vida? Sí, poquito, pero eso será en el programa 42.